Que vivan las gordas, que vivan las morenas. Yo quiero ser mujer sin modelos que imitar. Pachamama, tú y yo sabemos que aquí la única originaria es la papa. Ante la ruptura entre sentir y pensar, mujeres creando una nueva sociedad. No soy originaria, soy original. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura y no hay mucho más que decir. No trago tu semen, vomito tu humillación. No saldrá Eva de la costilla de Evo. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. La propuesta teórica que voy a compartir con ustedes es una propuesta bastarda en dos sentidos, y no bastarda como adjetivo, sino como sustantivo. Es una propuesta bastarda desde el punto de vista de su relación con la academia, porque resulta que la academia, cualquiera fuera del norte o del sur, más o menos es la misma mierda, monopoliza el derecho de teorizar, la posibilidad de teorizar. Y en ese sentido, respecto de la academia, de la tradición académica, de las citas bibliográficas y de la pesadez de la tradición académica occidental, que es la única que hay, es una teoría bastarda. Pero también es una teoría bastarda en el escenario de los movimientos sociales, porque resulta también espinosa, incómoda, a veces hiriente y muy jodida de sostener. Para contarles de qué estoy hablando y de qué propuesta teórica estoy hablando, tengo que empezar por cuestionar las lecturas, los análisis, las interpretaciones e inclusive las historias y las historiografías de los colonialismos, los neocolonialismos, los postcolonialismos y los colonialismos internos. ¿Cuestionarlas en qué sentido? En un sentido que a mí me parece escandaloso. En la incapacidad de desglosar, de describir, ni siquiera de identificar la relación indisoluble entre colonialismo y patriarcado. No sé qué les pasó a los académicos, pero se les pasó por alto la relación entre colonialismo y patriarcado. No es que excluyeron de su análisis la relación entre colonialismo y patriarcado, sino que la omitieron, que es casi una postura esquizoide. Y bueno, por muy evidente, por muy palpable, por muy obvia que es esa relación precisamente entre colonialismos, poscolonialismos, neocolonialismos y colonialismos internos y patriarcado, esa omisión es fatal para las posibilidades de prácticas políticas, para las posibilidades de una descolonización y para las posibilidades de subvertir esas relaciones coloniales. Ahora, ¿qué significa esta omisión? Significa una interpretación muy lineal del colonialismo, los colonialismos, los neocolonialismos, toda la sarta, una relación muy lineal entre colonizador y colonizado. En una línea masculina y en una línea simplificadora y maniquea. el bueno de este lado, el malo de este lado. Sea cual sea el bando que escojas, puedes escoger el bando del colonizador y calificarlo de bueno. O el bando del colonizado y calificarlo de bueno también. A mí me da lo mismo. El problema está en ese maniqueísmo. Ahora, si yo cuestiono esto, por favor, ya debería estar corriendo video. Si yo cuestiono esto, ¿cómo puedo, con qué instrumentos, a partir de qué, puedo develar esta relación imprescindible entre colonialismo y patriarcado? Solo puedo, metodológicamente y en serio, les guste o no les guste, si no, plantéeme otra cosa. Solo puedo develar la relación entre colonialismo y patriarcado a partir de la búsqueda, de la exploración del lugar de las mujeres en esa relación. Que además es un lugar intermedio, es un lugar sándwich, es un lugar bisagra. Si empiezo a entender la relación entre colonialismo y patriarcado, empiezo a tocar un terreno muy peligroso, y es el de la complicidad entre colonizador y colonizado. Y por eso les decía que esta es una teoría locamente y brutalmente bastarda también en la escena de los movimientos sociales. Es una teoría que me califica a mí prácticamente de traidora, porque el momento en el cual tú planteas una complicidad, un proceso de identificación entre colonizador y colonizado, parece que lo único que estás buscando es debilitar la tesis anticolonial o la tesis descolonizadora, y que lo que estuvieras haciendo es traicionar al hermano. Sin embargo, nosotras insistimos, yo insisto, y considero que develar esa complicidad perversa, fatal, entre colonizador y colonizado es fundamental para entender muchas cosas. Por ejemplo, para entender cómo es posible que en América Latina la Inquisición está vigente y su vigencia está siendo actuada a partir de los pueblos indígenas o de los liderazgos de los pueblos indígenas. Sería imposible entender la homofobia, la persecución de la despenalización del aborto, si no entendiéramos la complicidad colonizador-colonizado. Y yo quiero entenderla. Yo me atrevo a entenderla. Y les aseguro que es mucho atrevimiento. ¿Cuál es el otro elemento imprescindible de este develamiento de la relación entre colonialismo y patriarcado? El otro elemento es la falsedad de los mestizajes. Los mestizajes han sido la carta de presentación del blanqueamiento cultural de las sociedades latinoamericanas. Si buscamos y exploramos el lugar de las mujeres en el proceso de colonización, sustituimos el mestizaje por la inequívoca violación como origen. Y nos constituimos en bastardos y bastardas. Explorar el lugar de las mujeres nos implica también entender dos cosas: el disciplinamiento colonial del deseo erótico, para ponerles un ejemplo y que se me entienda de qué estoy hablando, la mujer blanca como emblema de belleza, como objeto sexual por excelencia, y también entendemos la matriz patriarcal de todo racismo. La otra objeción que para mí es muy importante sobre la cuestión de las interpretaciones de los colonialismos, los poscolonialismos, los neocolonialismos y los colonialismos internos, y por lo tanto además de la tesis y las tesis de la descolonización, es la objeción con el supuesto sujeto que emerge como protagonista del proyecto de descolonización. ¿De qué sujeto estamos hablando? ¿De qué otro estamos hablando? ¿De qué otredad estamos hablando? Es una otredad basada en el lugar geográfico de nacimiento. Es una otredad basada en el color de piel. Es una otredad basada en los usos y costumbres. Es una otredad basada en la condición de víctima. Yo objeto todos esos lugares. No me sirven como lugares de subversión ni de desestabilización. Y a partir de estas dos grandes objeciones, es que nosotras planteamos la despatriarcalización. Y esto de la despatriarcalización es un auténtico entuerto. No sé si ustedes usan la palabra. Porque así como no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Y en ese sentido es un auténtico entuerto. ¿Qué es la despatriarcalización? Voy a tratar de hacer un resumen bien compacto. La despatriarcalización, para comenzar, es un método. Es un método. Es un proceso. Es una posibilidad. Es un desmontaje. Es una desmitificación. Es desarmar, desordenar, destruir, descomponer, decodificar. Pero al mismo tiempo, y en ese sentido, es un proceso que está aconteciendo. Y lo que estamos pudiendo hacer como locas alucinadas en esta teoría callejera, porque la calle no es simplemente un afuera, sino que la calle es un lugar, el lugar de la política por excelencia, es el lugar de la confluencia de todas las complejidades sociales posibles, es el lugar de la subsistencia, de los encuentros y de los desencuentros, y en ese sentido la calle es un lugar política, teórica y filosóficamente imprescindible para poder pensar. Entonces la despatriarcalización es algo que está sucediendo, que está aconteciendo y que la teoría tiene la capacidad de ubicarlo, recogerlo y nombrarlo. Además, nombrarlo con una nueva palabra, que eso es lo bonito. Pero al mismo tiempo, la despatriarcalización es un horizonte, es un hacia dónde, es una utopía, es un imposible. Y eso también es vital, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite quitarnos, salirnos, reinventarnos, descolocarnos de la voracidad liberal, que degulle absolutamente todo, todas las identidades y todas las políticas posibles. como horizonte la despatriarcalización, sale, se quita, se descoloca de ese terreno liberal que se lo ha comido y que ha colonizado todas las luchas sociales, empezando en la mariconada y terminando en los derechos de la madre tierra. Al mismo tiempo, la despatriarcalización es la enunciación de un sujeto político. Porque yo personalmente, como callejera profesional, como callejera, sé que la cuestión de un sujeto es fundamental, porque es la posibilidad de concretar. Y yo tengo un sujeto en mente, que prefiero expresarlo en términos de una metáfora. Indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. ¿Y qué estoy hablando con esta metáfora? Con esta metáfora estoy planteando un sujeto donde lo insólito, lo indigesto, lo subversivo, lo inquietante es la conexión entre una y otra y no la identidad. Donde lo inquietante son las relaciones insólitas que este sujeto complejo implica. Esas relaciones son fundamentales. Por lo tanto, no estoy hablando del sujeto mujeres del feminismo liberal, blanco, europeo, tecnocrático, exportado vía ONU Mujeres América Latina y que nos joden la vida. No estoy hablando de eso. Para nada, no tiene nada que ver. No tiene ni una posible conexión con esa macana. Ahora, ¿qué es lo que este sujeto complejo posibilita? Este sujeto complejo posibilita algo que es fundamental. Primero, la desguetización de los sujetos políticos. La desguetización. Es un sujeto político complejo que posibilita, además, la desfragmentación, producto además del neoliberalismo. Y posibilita algo que es hoy imprescindible para formular utopías. Y es la capacidad de establecer conexiones políticas entre una cuestión y otra cuestión y otra cuestión. Porque ¿qué es lo que ha pasado con la fragmentación del sujeto? Ningún sujeto ha sido más capaz de conectar racismo con capitalismo, ni homofobia con racismo, ni nada con nada. La desconexión de los sujetos ha posibilitado la simplificación, la banalización y la homogenización que la compañera que acaba de hablar cuestionaba. Esta conexión de cuestiones es lo que es altamente subversivo. Este sujeto insólito, compuesto de relaciones y alianzas insólitas, es un sujeto que solamente tiene la posibilidad de radicalizarse. No son enunciados de derechos lo que necesitamos. Lo que necesitamos son utopías. Para terminar esta bien breve descripción de la tesis de la despatriarcalización, que es una tesis que además nace en el proceso constituyente boliviano, un proceso donde fuimos calificadas de fallidas, de bobas, de radicales sin sustancia, nos atrevimos a escribir la Constitución Política Feminista del Estado Plurinacional. Para decir claramente que sí que teníamos muchísimas propuestas. Voy a leerles solamente el primer capítulo. Perdón, el primer artículo. Constitución Política Feminista del Estado Plurinacional. Artículo primero. Forma de gobierno. No existe gobierno alguno.